Spring Tecno Festival Alcudia de Guadix. Llega el festival tecno más importante a la comarca de Guadix. Sábado, día 30 de marzo, en Discoteca Menta, Alcudia de Guadix. Por primera vez llega a la comarca de Guadix uno de los DJs más importantes del panorama tecno. Horacio Cruz. Horacio Cruz. Desde la Industrial Copera de Granada, C-System, Brome Atom Club. Contaremos con la actuación del campeón de España de DJs, Rubén Bonel, campeón nacional Ibiza White Experience, Josh Lidford, M. Lirios y los increíbles MK y Tron. Salida de autobuses gratuitos desde la Catedral de Guadix a partir de las 11 durante toda la noche. Spring Tecno Festival Alcudia de Guadix, sábado día 30 de marzo. Sala Menta, Alcudia de Guadix.